¿Qué tiempo me queda? ¿Qué tiempo me dan? Mañana temprano, ¿quién me va a matar? Todavía puedo sentirme compañero del perseguido y del perseguidor. Siempre que el perseguido lo huya y el perseguidor no se crea un dios. Todavía puedo resultar útil en una batalla por la verdad. Siempre que la verdad no se adorne y no se crea la única verdad. ¿Qué tiempo me queda? ¿Qué tiempo me da? Mañana temprano, ¿quién me va a matar? ¿Quién me va a matar? Todavía puedo hasta desnudarme delante de quien quiera mirar. Siempre que la mirada no sea de las que no pueden ver más allá. Todavía puedo sentirme puro, la pureza no me viene mal. Mientras no esconda lo sucio que tengo, puedo lavarme y volverme a ensuciar. ¿Qué tiempo me queda? ¿Qué tiempo me dan? Mañana temprano, ¿quién me va a matar? Todavía puedo tener fe en el futuro, ya que el futuro está por llegar. Y el hombre no sobrevive a sus sueños, no ve tan siquiera ni la mitad. Yo me sé el cuento de que un día cualquiera la soga del tiempo me va a amarrar. Pero mientras me quede un segundo, todavía puedo besar o matar. ¿Qué tiempo me queda? ¿Qué tiempo me dan? Mañana temprano, ¿quién me va a matar? ¿Quién me va a matar?